vida, late despacito. Dolorido y enfermito, piel y hueso replaquito. Es tan bueno, pobrecito, se quedó triste y solito. Ya no tiene tus mimitos y no come ni un poquito. Pobrecito está llorando, ya no tiene más consuelo, pues se siente abandonado porque tú lo has dejado. No hay remedio que lo cure, y si vos quieres volver, aunque esté desmejorado, de seguro lo has sanado. Siempre.